Estuvo escuchando música de jazz con Jeff Lipsky aquí en la frecuencia universitaria. Siga con nosotros, son las 5 de la tarde, 3 minutos de este día 2 de septiembre del año 2019. Vámonos a escuchar una emisión más a través de el 90.5 de FM y en línea el emparrillado de los halcones. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Bienvenidos. Estamos ya en Radio Universidad 90.5, frecuencia modulada. Clavijero número 24, con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista Mora en la consola de audio de Radio Universidad 90.5 FM y nuestro compañero Aldo Camacho a través de las redes sociales, pero no del canal de la América, sino de Radio Universidad Veracruzana. Aquí estamos pendientes. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de iniciar la semana pues hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Y de los halcones de la Universidad Veracruzana, que bueno, estamos ya en la antesala de que dé inicio el kickoff de Liga Mayor 2019. Está a punto de iniciar después de todo un proceso de preparación. Y esta tarde, la semana anterior, tuvimos la visita de Alejandro Mora, que fue linebacker y capitán defensivo del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Hoy nos da mucho gusto recibir a Luis Ángel Betancourt, capitán ofensivo del equipo de los Halcones. Luis Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Listo ya? Ya, todo listo para el sábado. ¿Qué falta afinar del equipo? Pues yo creo que afinar ahí unos temas de tanto de la ofensa como de la defensa. Digo, ya los últimos, las últimas, pues ahora sí, pues checadas de personal. Pues igual escautear un poco más al equipo contrario, pues ya para estar pues todos preparados para el sábado, para sacar un buen resultado. De visita ante Lobos de la Menonita Universidad Autónoma de Puebla. Van a tener en esta campaña, van a tener 4 localías y 3 visitas. Una situación que puede favorecer al equipo porque la jornada 8 se canceló, ya van a estar ustedes en Morelos. Van a el 7 de septiembre ante Lobos como visitantes en Puebla. En la jornada 2, el 14 de septiembre, reciben a Frailes, con ellos arrancan ya la campaña aquí en casa. En la semana 3, el 21 de septiembre, visitan a Toros Salvajes en Texcoco. En la 4, al 28 de septiembre, estarán recibiendo Pumas Zacatlán. En la jornada 5, el 5 de octubre, estarán recibiendo también a Leones Negros, 2 partidos de visita continuos. En la jornada 6, el 12 de octubre, estarán en Cancún, el viaje más largo, ante Leones Anáhuac. Y en la jornada 7, el 19 de octubre, de locales, cerrando ante Leones Anáhuac, pero de Querétaro. Luis Ángel Betancourt, ¿analizaron el programa, el calendario de juegos que tienen ya en puerta? Sí, claro que sí. Digo, desde hace, pues yo creo que más de 2 meses, un mes, que salió el calendario. Digo, pues siempre ver contra quién nos vamos a enfrentar, pues cómo vamos a pararnos contra ellos, cómo vamos a hacer, pues ya sea hacer mover la bola y cómo detenernos también en su ofensiva. Pues ya estamos pensando en todo para tener una buena temporada frente a los equipos que pues ahora nos vamos a enfrentar este año. Luis Ángel, ¿cómo observas la integración del equipo ofensivo de Halcones y cómo lo estás liderando? Pues ahí tenemos, digo, no siempre es como uno desearía que fuera, pero pues siempre tratando de ser ejemplo pues para los compañeros. Digo, no solo yo, sino también pues compañeros que igual son veteranos en la ofensa. Digo, tratar siempre de ir por el buen camino, siempre tratando de impulsar a todos a que sean mejores, digo, ya sean novatos o unos que apenas es su segundo año de Liga Mayor, digo, para que sepan que si nosotros pudimos llegar a hacer pues cosas importantes, ellos también lo pueden lograr. Entonces, digo, siempre tratar de dar lo mejor de nosotros y pues nunca, digo, nunca rendirnos y siempre estar al tanto de qué podemos hacer más por el equipo. ¿Tienes la relación aproximada de de la situación ofensiva, ¿qué porcentaje ya tiene veteranía y qué porcentaje está como debutando en el equipo de Halcones en ese espacio? Pues bueno, principalmente la liga, la línea ofensiva, que es donde estoy yo, somos dos, bueno, un compañero que es su sexto año y yo es mi quinto año. Después tenemos a tres que son segundo años. Entonces digo, ahí, por un lado somos muy orientados, claro, pero por otro todavía hay cosas que trabajar, pero vamos bien. Los receptores creo que son los que más veteranos son, y pues igual los corredores traemos unos que ya llevan mucho tiempo jugando, pero igual traemos muchos novatos, pero digo, tratando de ir de la mano, me parece que va a salir un buen trabajo de todo eso que estamos haciendo con la experiencia de los veteranos y pues con esta nueva generación que viene llegando. Pues suma todo, suman los veteranos y suman los novatos a hacer mejores cosas para la ofensa. Pues estarán ya viajando a Puebla, coach, ya con los rivales en puerta. Lobo, sin duda, ya también lo está observando a ustedes. Sí, claro, pues ya es lo que hay que hacer, por supuesto, ¿no? Ya y ahora, pues con esta facilidad que hay, ¿no? De, pues en las redes sociales ya no es tan complicado encontrar videos de los otros equipos, ahora incluso pues hay más material, tanto pues como bien lo dice, ya llevamos más de 2 semanas viendo y trabajando sobre el scout, sobre el frente defensivo y demás, y pues evidentemente ellos también ya están haciendo lo mismo, ¿no? Claro. Como lo platicábamos, pues ya nos vimos en Puebla, nos vimos en el 7 contra 7 en la UDLA, que bueno, fue ahí yo creo que de los más intensos que hubo, el duelo del 7 contra 7 precisamente, y el de la línea ofensiva contra, bueno, el de líneas también. Entonces ya está todo listo, ¿no? Sabemos que es un equipo que tiene también jugadores bastante peligrosos, ¿no? Pues hay algunos que jugaban acá en Jalapa y ahorita están jugando. De hecho, el quarterback titular de ahorita de ellos, él era quarterback acá. También bueno, sabemos que tienen un corredor que es muy elusivo, ¿no? Que es muy veloz. Él fue uno de los factores para que perdiéramos ese juego en tiempo extra aquí en Jalapa el año pasado. Y pues bueno, sabemos, ¿no? Siempre debemos de tener presente o lo que se llama, pues recordar una parte de la historia. Y sabemos que ahora viene una nueva temporada y que podemos también ganar, ¿no? Ya en Puebla ya lo hicimos hace 2 años precisamente. Empezamos la campaña con una victoria en Puebla y bueno, ahora queremos que no sea la excepción, ¿no? Independientemente de hacer la visita, pues el equipo yo creo que está en la mejor disposición de poder trabajar para tratar de sacar un triunfo este fin de semana, ¿no? Hay que hacer una acotación que usted nos puede enriquecer. Se cumplen 2 fechas importantes, marcan como el aniversario número 40 de la integración de la UNEFA, 1978. Bueno, se hace 41. Es 41, 41. Sí, el aniversario 40 fue el año pasado que salimos. Bueno, todos los equipos salieron con un logo del 40 aniversario de la UNEFA. Y hoy 50 Águilas. Así es, este es el año del 50 aniversario de las Águilas Blancas. Y de hecho la categoría Liga Mayor está dedicada, o sea, la temporada de Liga Mayor está dedicada a las Águilas Blancas y ese por 50 eso, aniversario. Se dice fácil cumplir 50 años. ¿Cuántos lleva el programa de Halcones de la Universidad Veracruzana? Bueno, en sí se llevan 19 años. El programa se empieza en el año 2000. La primera categoría que participó fue la categoría intermedia, de la cual yo tuve la fortuna de ser de esa generación, de esa primera generación de intermedia. A la fecha pues son 20 temporadas de intermedia, 19 años, ¿no? Lo que se lleva de ahí, bueno, pues afortunadamente el programa creció, llegaron las Halconcitas, después llegó Liga Mayor. Perdón, que ahí ya lleva es de 2003, son 16 años de Liga Mayor. Y hablando de esta situación, no es fácil cumplir más de 10 años con una organización de este tipo, y más como ha crecido Halcones de la Universidad con todas las categorías, con la rama femenil haciéndole ya una vinculación importante y con triunfos tanto en hombres como mujeres. Claro, y eso yo creo que sí es muy importante que se recalque y se tiene que seguir diciendo, ¿no? Bueno, pues por un lado no hay que perder de vista que sí es muy complicado poder tener un programa de Liga Mayor, ¿no? Un equipo de Liga Mayor, Y no solamente, o sea, lo complicado no solamente radica en que, ah, bueno, pues si ya lo tienes y ya, ¿no? Lo complicado realmente es que haya una continuidad como la que se ha dado aquí en el equipo, o sea, aquí en Xalapa, a pesar de todas las carencias que se tienen, ¿no? Porque pues no se puede dejar de lado tampoco el hecho de que en el fútbol, o sea, en las universidades y todo, el presupuesto cuenta mucho. Claro. O sea, es una situación muy, muy importante, ¿no? Entonces, no es una cuestión de comparar, sino de realmente tener clara esa parte. O sea, hay programas que, o sea, sus presupuestos para apoyar a sus jugadores y todo lo que tienen como el alcance es mucho mayor, ¿no? En ese sentido, nosotros sí tenemos muchas, pues, más carencias limitantes en cuestión de presupuesto. Sin embargo, ha sido un programa que se ha, pues, que se ha afincado bastante bien. En su momento, pues, también se pudo competir con muchos equipos conforme ha ido el crecimiento del equipo, ¿no? O sea, hablando de los Halcones, aquí pues entran situaciones como también son las generaciones, como es, pues también la experiencia de todos los jugadores, o sea, todo lo que se tiene que conjuntar, ¿no? Porque, bueno, aquí yo creo que habría que mencionar también que uno de los factores que a veces a nosotros nos dificulta bastante es el saber que de un año para otro puede haber muchas variables en jugadores, ¿no? O sea, hay jugadores que están 1 o 2 años y al tercero ya no regresan. Entonces, ahí también esto es algo que limita un poco, ¿no? Lo que me dijo ahorita, ¿no? Que va a empezar a correr bacteria de Halcones, ¿no? Emigran a otras exactamente, ciudades, se van a otros lados, sí, por lo mismo que les ofrecen, exacto. O también en algunos casos que son, pues, decisiones completamente personales en que quieren ir a estudiar a otra ciudad. Exacto. Porque simplemente aquí a veces ni siquiera hay la carrera que quieren estudiar, ¿no? O sea, también esos son muchos de los factores o algunos de los factores, ¿no? Pero sí, finalmente el tener el programa y poderlo mantener como ha sido hasta ahora, que no hemos dejado de participar ni un solo año, que no, nunca ha habido eso de no, es que ya no vamos a ir al último juego porque pues ya pues ya para no qué, da. Ya perdimos o qué sé yo, porque sí pasa, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo de una, hace, ¿qué serán? No sé, como 7, 9 años, la UVM San Luis Potosí sacó su programa de Liga Mayor, ni siquiera la temporada terminaron, ¿no? Porque, pues, se juntan, ¿no? A lo mejor ya no tenían suficientes jugadores, a lo mejor la universidad no los apoyó en ese momento también, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo que pasaba con la UDG, que sale el comunicado de que ya no iban a participar a menos de un mes de Liga Mayor y no, que siempre sí, etcétera. Entonces eso sí es, pues, una de las cuestiones que son más complicadas y que sí requiere de muchísimo trabajo de muchas personas. Como fue, ¿no?, el caso ahorita del equipo de Tlahuicas, ¿no? Que de última hora ya, uh-huh, no va, ¿no? Sí, que tenía 2 temporadas y precisamente, sí, ahorita ya no va a salir. Eso es de lo que hablamos. Eso, y yo creo que en cualquier proyecto es lo más complicado, ¿no? Entonces, lo de menos es de que lo hagas el proyecto y que lo eches a andar y que esté a lo mejor 1 año o 2 y ya de ahí se pierda, ¿no? Sino el tratar de renovarse, el estar de... tratando de seguir compitiendo con lo que se tiene, eso es lo que vale mucho aquí, yo creo, ¿no? Luis Ángel Mora, capitán defensivo del equipo de los Halcones, ¿qué le hubiera gustado tener más para redondear el equipo en esta área? ¿Tener más? Sí. Pues no sé. Experiencia, más jugadores. Yo creo que, como dice el coach, es muy importante el seguimiento que se le tiene que tener a un equipo. Entonces digo, no le quitaría nada de mi equipo, así lo vamos a hacer. Se va a hacer las cosas con los que tenemos, pero pues a lo mejor si hubiera sido bueno, no sé, que hubiéramos tenido un proceso de crecimiento todos, por ejemplo, no sé, siempre digo, hablo de la línea ofensiva, ¿no? Tener un seguimiento de la línea ofensiva de, no sé, de que los que empezamos, pues terminar ahorita este año los que teníamos que terminar, ¿no? Sí. Entonces eso es muy importante, más pues en esa posición, que es estar siempre juntos. Entre más te conozcas a tu compañero, pues más confianza tienes en él, sabes que, o sea, lo conoces cómo juega, conoces sus puntos buenos, sus debilidades. Entonces digo, eso siempre te da una confianza mayor para hacer bien las cosas. Entonces digo, tal vez eso, que hubiera más compromiso, digo, de parte de los jugadores, porque siempre hay unos que estamos todos los días entrenando en el campo, pero pues siempre hay otros que pues van de vez en cuando, tienen cosas que hacer, tienen que ir a ver a sus familias en otros lugares. Entonces digo, tal vez un poco más de compromiso a esto que estamos haciendo. Y hablando en particular con Alejandro Mora, con Luis Ángel Betancourt, platíquenos, Luis Ángel, ¿cómo inició dentro del fútbol americano y cuáles han sido los puntos más alegres y más complicados en este recorrer en fútbol americano? Pues yo empecé cuando recién llegué a Jalapa. Yo llegué en el 2011 y me invitaron a jugar en ese entonces era el equipo de Jalapa, que se había juntado Zorros y Leones. Fui a jugar con ellos y pues ahí empecé, me gustó. Y ya después a los 3 años fue que me fui a jugar a los Halcones. Y pues ahí me fue bien, digo, me sentí bien. Y pues no sé, el momento más feliz que he tenido en los Halcones fue haber jugado esta semifinal que tuvimos contra los Tecos de Guadalajara. Digo, fue un partido que siempre pensamos en él, o sea, fue de último minuto que ganáramos, o sea, fue una experiencia muy, muy padre. Y digo, tal vez una triste, yo creo que fue pues haber perdido la final, pero pues digo, nadie nos quita haber jugado una final. Exacto. de esta liga tan competitiva. Con Tamaulipas. Exactamente, con Ciudad, fue Ciudad Victoria, ¿no? Digo, fue triste haber perdido, pero pues a la vez, pues tuvimos la experiencia de haber jugado una final de fútbol americano en esta liga. Y pues, digo, creo que esos son los momentos que más marcados tengo en todo ese tiempo que llevo jugando. Le preguntamos también a Alejandro Mora, que fue el capitán defensivo, y hoy usted, el capitán ofensivo. ¿Qué recomendarle, cómo orientar a las nuevas generaciones infantiles y juveniles de Halcones? Pues que nunca se rindan. Yo creo que siempre es mi, pues, así como que mi principal, pues no objetivo, pero pues me gustaría que lo entendiera la gente, y también que pues hacer consciente de lo que estás haciendo, pues es importante si es importante para ti, saber que también es importante para otras personas, porque como lo decía, hay muchos que nos preparamos todo el tiempo, pero hay otros que no le dan la misma importancia. Entonces digo, ser conscientes de lo que esto significa, de los sacrificios que hay que hacer para estar entrenando todos los días, los sacrificios que se tienen que hacer a veces, pues no sé, para no ver a tu familia en 5 o 6 meses que le estás metiendo a la temporada, porque ha pasado, o sea, tenemos compañeros que son de otros estados, de otras ciudades, y pues se la viven ahí entrenando, yendo al gimnasio, pues estando en la escuela también. Entonces son cosas que tienes que sacrificar para poder estar donde se supone que tú quieres estar, y pues es aquí. Digo, si de verdad estás consciente de lo que vas a dejar, pues tienes que meterle ganas, porque al final de cuentas, pues no te va a regresar el tiempo, pero pues la satisfacción de lograr tus objetivos, creo que eso es muy importante. Entonces digo, siempre también aprovechar las oportunidades, porque muchas veces, o sea, a mí me pasó, yo cuando estaba en la intermedia, pues no era primer equipo, pero pues desgraciadamente un compañero se lastimó y pues fue mi oportunidad de entrar al campo. Y desde que entré, pues ya el coach aquí, pues ya no me, o sea, ya no me volvió a sacar y estuve todo el tiempo jugando. Entonces yo digo, esas oportunidades se te presentan una vez, si no las aprovechas, pues ahí te vas a quedar esperando a ver cuando se te vuelva a dar otra, pero pues no siempre se te van a dar las cosas. ¿Cómo ve Luis Ángel Betancourt a los niños cuando se equipan por primera vez? ¿Y cómo lo ven los niños ahora en Liga Mayor? No, pues yo creo que es una emoción así muy, muy fuerte. Yo igual, pues me acuerdo cuando me dieron mi casco por primera vez, pues así como que te da, pues, no sé, entre nervio, miedo, de que no sabes si te va a doler, y pues los niños igual lo sienten. O sea, les dan su casco y al principio está muy emocionado, así, ay, ya tengo mi casco, ya tengo mi sombrera, pero los pones a que se den un golpe y ya, o sea, ya no sienten lo mismo, ya se quedan así, pues, con miedo, ¿no? Pero pues yo creo que esa emoción nunca se va a acabar, porque cada vez que equipan un niño, ya sea su primera vez o ya sea su tercera temporada de infantiles, se siguen emocionando igual. Entonces yo creo que pues está bien eso que sienten, porque pues digo, esa es la emoción de jugar fútbol americano, y pues que ellos lo tengan, pues debería de tomarse mucho en consideración. ¿Y cómo te ven los niños ahora que estás en Liga Mayor? Pues antes pues había más contacto, ¿no? Porque antes estabas más metido en las categorías infantiles de entrenador. Ahorita pues por cuestiones de a veces de la escuela, a veces del trabajo, pues ya no puedo estar tan metido. Pero pues sí siento que pues ellos ven en nosotros como, igual, no sé si un ejemplo a seguir, pero... Una meta. Exactamente, una meta. Decir, no, pues yo también quiero ser jugador de Liga Mayor, yo también quiero ser capitán. Digo, sí nos ven pues con tantito, pues con algo de admiración. Más los niños que están un poco ya conscientes de lo que conlleva esto, este deporte, sí te ven y así como se emocionan. Y me pasó que fuimos a la práctica conjunta que tenemos con los niños cada año, pues así te acercas y te piden fotos y cosas así. Entonces, digo, esas son sensaciones muy, muy padres que te dejan esas convivencias. Sí, sí que está plasmado en ustedes que son un referente de conducta y referente deportivo con los niños. Sí, claro. Sí, pues digo, como le decía, ellos ven en nosotros algo a lo que pueden aspirar. Entonces, pues siempre estar, no sé, cuando estamos con ellos, hacer todo a máxima, tratar de comportarnos con los coaches lo más que podamos, no decir malas palabras. Entonces, todas esas cosas que tú le dejas a los niños, ellos pues sí lo agarran y dicen, ah, no, pues mira, ellos son así, pues yo también quiero ser así. Claro. Y lo van entendiendo y pues va mejorando pues año con año. Estamos viendo, coach, en la página de ONEFA, de los reconocimientos 2018 en la Conferencia Roja al número 58 linebacker Manuel Carrillo Martínez de Halcones de la Universidad Veracruzana. Sí, claro, es uno de los linebackers del equipo que, bueno, pues siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser un defensivo que es muy, muy agresivo siempre. Sí. Trata de estar siempre cerca de la pelota, ¿no? Y que, pues eso finalmente también es una cuestión que debe de reconocerse, ¿no? Ahorita Luis Ángel hablaba de eso precisamente. Pues haces el trabajo de equipo y finalmente es lo más importante, pero también de manera individual, pues es yo creo que sano y también es necesario que cada jugador tenga metas. Entonces, pues una de esas metas es este tipo de situaciones, ¿no? El tratar de ser el mejor de tu posición, claro. El tratar de llegar a una selección nacional. O sea, los objetivos pueden ser muy diversos y cada quien puede ponerse los propios. Desde, pues decir, si el año pasado me la pasé en la banca, pues el año que entra me voy a preparar porque quiero jugar, ¿no? Quiero llegar a estar más tiempo dentro del campo o eso. O sea, si ya estuve en el campo, ahora, bueno, pues me tengo que preparar más porque quiero llegar a ser capitán, quiero llegar a ser selección nacional, quiero llegar a ser el mejor tacleador, el mejor receptor, lo que sea, ¿no? Y pues eso finalmente pues es también, obviamente el esfuerzo individual de Manuel, pero también pues por el trabajo del resto de los compañeros, ¿no? Que tratan de que el sistema defensivo en este caso pues funcione, ¿no? ¿Quién nos saluda a través de redes sociales? Ah, bueno, pues está por ahí el coach Gustavo Lajet, está la señora Laura Eva, que le manda saludos al capitán. Sé que es una gran persona y un excelente capitán. El coach Pepe Palafox, que también está por ahí conectado. Pedrito Tehuintle, también Carlos Moyo, que está hasta Cancún. A Moisés García, también un ex capitán de Halcones. Rafa Peña, dice que manda un saludo cordial a toda la bandita. Y Carlos Moyo también manda saludos. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Muy bien, pues estamos casi llegando al final de esta emisión. Recordamos que el próximo 7 de septiembre a la 1:30, a la 1 de la tarde, ¿no? A la 1 de la tarde está pactado el partido Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ante el Cones de la Universidad de Veracruzana, la fecha 1. La fecha 1 de Liga Mayor, arranca la campaña 2019, y la fecha número 2 estarán en casa el 14 de septiembre ante el conjunto de Frailes y será a las 7 de la noche. Así es, hasta el momento. 7 de la noche, hay que llegar temprano porque se llena. Sí, claro, será el primer juego en casa, entonces espera que haya mucha gente que vaya a ver al equipo, ¿no? Capitán Luis Ángel Bentancur, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Éxito en esta campaña y que se logren todos. ¿De qué es este último año? Pues no sé, está en veremos, pero todavía no tengo una respuesta para la temporada. Sí, pero ahí se verá al final ya. Muy bien. Y a ustedes gracias por seguirnos a través de Radio Universidad Veracruzana, Guillermo Bautista Mora en la consola de Radio Universidad y Aldo Camacho a través de Facebook Live llevando lo que acontece aquí en este emparrillado de los halcones. 7 de septiembre arranca la campaña ante Lobos y el 14 ante el equipo de Frailes en casa. Coach Marco Murrieta. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por seguirnos, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Esto fue una emisión más de En el emparrillado de los halcones. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 5 de la tarde, 30 minutos de este día 2 de septiembre del año 2019. Siga con nosotros en sintonía. Va a escuchar música de la nueva era con Andrés Boyeweder.